si tu representado a través tuyo lo han denunciado penalmente al intendente Eduardo Baldassi. Así es. De todas formas, lo primero que me gustaría aclararle a la gente es que esto no tiene nada que ver con una cuestión política ni con la campaña política. Sabemos que hoy los candidatos, si bien están en campaña, eso no es lo que ha generado que se presente la denuncia en este momento, sino que básicamente las órdenes de pago en las que se están insistiendo son del mes pasado, ¿sí? Uh-huh. Esto ha llevado que se realice una denuncia penal, así es. La fiscalía que está a cargo es la Fiscalía Distrito 2 del turno 1 de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y bueno, yo he recibido en mi estudio a un vecino de Río Ceballos que me ha traído las pruebas, me ha acompañado estas ordenanzas, esta orden de pago. Y bueno, esto ha motivado que se presente formalmente la denuncia en contra del intendente Eduardo Baldassi, porque estos hechos podrían encuadrarse en el delito de defraudación a la administración pública. Uh-huh. Gianfranco, para que la gente... Sí. No, te iba a pedir si podías sintéticamente refrescarle a la audiencia cuál es la causa y de qué se trata. Lo venimos tratando, pero viste que la gente se va renovando cada tanto. Así es. Bueno, esta causa penal se da en el marco de una licitación pública de una obra de un plan de mejoramiento, ¿sí?, del centro de la ciudad de Río Ceballos, en el marco del plan Argentina ACE, ¿sí? En esta obra se hace un pliego de condiciones, se hace una licitación pública y se establece cuáles son los trabajos, ¿sí?, que debe realizar la empresa que resulte adjudicataria. Uh-huh. Perfecto. Durante el mes de marzo, ¿sí?, el intendente ha insistido en dos órdenes de pago que han sido observadas y rechazadas por el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque se está pagando lisillanamente por un trabajo que ya se ha pagado. Uh-huh. Entonces, ante esta observación, esta oposición del Tribunal de Cuentas, el intendente ha sacado dos decretos, ¿sí?, haciendo lugar a esa orden de pago y ordenando que se abone por un trabajo que ya ha sido pagado. Estos hechos podrían encuadrar, ¿sí?, en este delito de defraudación a la administración pública, que para que la gente sepa, es cuando quien tiene su cargo el manejo o la administración de bienes ajenos, como en el caso del intendente, que lo único que hace es administrar los fondos de la municipalidad, ¿sí?, procura para sí o para un tercero, en este caso para la empresa, un lucro indebido. Y se violan, digamos, estos intereses que han sido confiados. Así que, bueno, está todo ahora en manos de la Fiscalía, que deberá investigar, ¿sí?, a los fines de que se aclare esta situación, ¿sí? Así que bueno, vamos a nosotros acompañar la prueba que tenemos a la Fiscalía y ponernos a disposición para que esto pueda investigarse. Gianfranco, eso justamente te quería preguntar desde tu experiencia, desde lo jurídico, desde lo legal, ¿cuáles son los pasos de ahora en más? ¿Ya se ha presentado la denuncia? ¿Cómo va a actuar la Fiscalía? ¿Se lo va a citar el intendente? Así es, la Fiscalía ya tiene a su cargo el caso, sí, nosotros acompañaremos toda la prueba que tenemos y será decisión de la Fiscalía al comenzar su investigación y citarlo a una indagatoria. Y bueno, después podrá tener otros medios de prueba, ya sea como allanamiento, buscar la documentación que resulte necesaria, pericia en las obras y demás. Eso ya queda en manos de la Fiscalía. Uh-huh. Agradeciéndote los minutos, te quiero preguntar casi en la última si finalmente la justicia lo tipifica dentro de defraudación a la administración pública. ¿De qué penas estamos hablando? Estamos hablando de una pena de un mes a 6 años de prisión. Es decir, que puede llegar a tener una prisión efectiva. Así que, bueno, al margen de eso, es una cuestión que hoy en día está excediendo lo meramente legal por la repercusión pública que ha tenido, ¿no?, y el momento en el que sea. Uh-huh. Gianfranco, ahora sí, la última. Vos arrancabas haciendo esta aclaración, corriendo la cuestión de que es un año electoral y demás. Las pruebas están y ha sido un vecino que se ha presentado con esto. Las pruebas están, sí, y ha sido tanto la ordenanza como las órdenes de pago y el rechazo del Tribunal de Cuentas durante el mes de febrero y marzo. Es por eso que se presenta ahora la denuncia, no por una cuestión de oportunismo político ni tratarse de embarrar, como se dice, la campaña. Esto es simplemente un hecho objetivo y estén insistiendo en pagos por más de 3 millones de pesos a una empresa, con decretos que mencionan, por ejemplo, que se tienen que se paga un adicional por el retiro de árboles, cuando el pliego de condiciones establece claramente, sí, que está incluido el trabajo de retiro y forestación de árboles. Con lo cual, bueno, creo que están todos los elementos, sí, para que la fiscalía tome carta en el asunto, y por eso se ha presentado la denuncia. Gianfranco, también, presentaremos una denuncia en la Oficina Anticorrupción de la Nación, porque se trata de obras realizadas en el marco de un plan de obras de la Nación, justamente. Perfecto. O sea que la denuncia se va a ampliar a Anticorrupción de Nación. Así es, bien, así bien, es, bien. A la Oficina Anticorrupción de la Nación. Gianfranco, te agradecemos los minutos, y bueno, vamos a seguir el devenir de la noticia, de cómo actúe la justicia. Muy amable. Perfecto, muy amable ustedes. Hasta luego, saludos. Bueno, charlaba con nosotros Gianfranco Davicini, quien es el abogado de este vecino de Río Ceballos, llamado Damián Elena, que ha presentado las pruebas, ha presentado esta denuncia penal contra el intendente Eduardo Baldassi. Bueno, la tipificación sería defraudación a la administración pública. Y algunos puntos fuertes, por decirlo de alguna manera, lo que sería la parte penatoria en el caso de esta denuncia, que habla de hasta de un mes a 6 años de prisión efectiva. Exactamente. Quiero hacer esta aclaración al aire. Desde la producción de anexados, desde la semana pasada, estamos tratando de hablar mano a mano con el intendente de Río Ceballos, Eduardo Baldassi. Digo esto porque, cuando una noticia de semejante tenor, obviamente también queremos escuchar, qué tiene para decir en este caso quien conduce los hilos del Ejecutivo en esta localidad de las Sierras Chicas. Lo vamos a seguir produciendo y, ojalá que quien dice lunes, arranque de la semana que viene, podamos tener la palabra de Eduardo. Hay que decir que este torbellino de cuestiones políticas en esta localidad arrancó hace un par de semanas atrás, cuando ya varios secretarios de su gabinete pegaron el portazo. Algunos mencionaban desde el oficialismo que se habían alejado de la conducción. Charlando con algunos, como por ejemplo Pablo Murúa, nos decía: no, yo no me fui, me fueron. Así que ahí está, convulsionada la situación en Río. Como decimos siempre, año eleccionario, ¿no? Un año particular, un montón de situaciones que tomarán capaz más luz, menos luz, por darse justamente en este marco de elecciones locales, regionales, provinciales y nacionales. Exactamente, 11:28 en la República Argentina, esto pasa en las Sierras Chicas y te lo contamos acá, Daro. Por supuesto, en Anexados, al aire de la 939 del dial. Estás en Nexo FM, la radio de Sierras Chicas, la radio que nos une. Nos escuchás en todo el departamento de Sierras Chicas, al aire de la 939, sino también en la zona norte, al aire de la 97.5, desde Sal si puedes, a través de FM Sintonía, sino por supuesto también tenés nuestra página web, www.nexofm.com.ar. Allí te encontrás con todo el portal de noticias, con escucharnos en vivo y con nuestras bellas caras ahí también en las fotos de la programación. No te olvides de la aplicación, te la descargás de Google Store o Play Store como Nexo FM 939 y nos llevas encima las 24 horas del día con esta gran programación que tenemos pensada para vos. Ya volvemos en la mañana de este viernes, mañana de radio, viernes gris, pero estamos juntos.